nos parece bien que la familia siempre colabora, siempre históricamente, de hecho el hospital ha sido donación de la familia, el asilo de ancianos también ha sido una donación de la familia y en este caso sigue colaborando para el avance del pueblo, el crecimiento de la ciudad y, como decía Marisa recién, con una preservación del lugar, con lo que el lugar fue históricamente para la ciudad, para el pueblo. ¿Cuántos años tiene el lugar? ¿Está así? ¿Algún uso alguna vez? No, pero más o menos desde 1920 que la familia Mateo está a cargo del lugar, tiene el lugar. Seguramente le surgieron un montón de proyectos, ¿no?, para realizar allí, en ese lugar. Sí, más o menos, viste, en tantos años, yo tengo mi edad, las otras generaciones son anteriores, no conozco mucho, pero seguramente, así que, pero esta oportunidad es muy buena, así que va a ir para adelante. ¿Nos podría decir de cuánto es el lugar, las dimensiones, digamos? Sí, no te sé decir bien ahora porque creo que ha sufrido algunos desprendimientos y demás, pero algo de 20 hectáreas, una cosa así. Claro. Bien, exactamente, contarle a la gente dónde está ubicado. Está ubicado en la esquina de las calles Rawson y Oscar Allende, la calle que va para la planta depuradora. Este convenio va a permitir que el municipio sume a su patrimonio 5.5 hectáreas y 1.5 hectáreas más, en total 7 hectáreas para toda la comunidad, un maravilloso parque para disfrutar en familia, para los profes, para los que hacen gimnasia, caminatas, para correr. Realmente entiendo que muchos de los que están acá han soñado con que Cañuelas tenga un parque así. Y siempre hemos visto al parque que es ahora, ¿no?, pero al Monte Mateu como ese gran lugar de Cañuelas, así que eternamente agradecidos a la familia Mateu, a los herederos de la familia Mateu, que va a ser una reserva natural protegida para toda la historia, para toda la vida de Cañuelas, a tan solo 5 cuadras de la Plaza San Martín. Soñado. La verdad que convoqué a algunas directoras de escuela, profes, clubes, porque realmente esto es para toda la comunidad, es un día histórico y debemos seguir trabajando así. Hermanados, este acto de hoy es un claro ejemplo de la sinergia entre el sector público y el privado, que da como resultado esto maravilloso y tan importante para toda la ciudad de Cañuelas. A seguir trabajando así, hermanados, codo a codo, apoyando a cada una de las instituciones, vamos a pedirles que presenten propuestas para el parque y también vamos a convocar a nuestros empresarios para que se sumen y apoyen a este parque, porque realmente es muy importante para toda la comunidad. Agradecida eternamente a la familia Mateu y decirles que para nosotros, para todo Cañuelas, este es un gran logro para toda la comunidad de Cañuelas y un gran logro para ustedes también, porque va a quedar para siempre en nuestro lugar en el mundo, que es Cañuelas. Que Dios y nuestra patrona del Carmen los ilumine siempre. Muchísimas gracias.